Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales en el 103.5 de Radio Goga. ¿Cómo andas, Roxana? ¿Bien? Muy bien. Hoy tarde fresquita en la comarca. Con sol. Esperemos que caliente, que se descongelen las cañerías. Miguel hoy está en los controles. ¿Cómo andás, Miguel? Bien, dice. Y bueno, Leonardo el Lobo es quien les habla. Hoy vamos a tocar diferentes temas, obviamente referidos a los animales. Vamos a un temita musical, Miguel, y arrancamos. Thank you. nuestro programa de vuelta acá en, después de la pausa musical. Vamos a arrancar con el programa. ¿Qué nos tenés preparado, Roxana, hoy? Quería compartir una fábula de las que cada tanto leemos, que se llama El león y el delfín. Una vez un león que paseaba por una playa tranquila vio asomar fuera del agua la cabeza de un delfín. Acordándose de que él era el rey de los animales acuáticos, lo llamó y le propuso una alianza. Nos conviene, le dijo, tú eres el rey de los animales marinos y yo de los terrestres. El delfín aceptó encantado y el pacto quedó sellado. Cierto día el león, que desde hacía bastante tiempo estaba en guerra con un toro salvaje, pidió ayuda al delfín. Él trató de salir del agua, pero no pudo, y el león se puso furioso y lo acusó de traición. Entonces el delfín le dijo, te equivocas. No es a mí a quien debes culpar, sino a la naturaleza. Ella fue quien me hizo animal de agua y no de tierra. Y la moraleja es que debemos hacer amigos entre los que pueden estar a nuestro lado. Mira vos. Mira la cosa. Bueno. ¿Sabes qué, Roxana? Estuve en la granja Humus, en el colegio, ayer. Me causó muy buena impresión. Obviamente tienen una parte muy grande de vegetales, pero también tienen vacas y cabras para la producción de lácteos. Y lo que transmite el lugar, esto lo hablábamos, hay abejas también, que las hace un amigo ya, Enrique, le mando un saludo si está escuchando, que la producción de este lugar transmite quién es la persona. Que eso es una característica, en realidad todo, ¿no?, lo que hacemos habla de nosotros, pero acá se ve muy claro el respeto que se hace por la naturaleza, cómo se trata de acompañar los ritmos naturales en las producciones, que no implica solamente abstenerse de poner químicos en los productos, que eso ya es el primer paso. Tanto en las plantas, repito, como en los animales, ¿no? Como el trato que se le hace a las vacas y a las cabras, sino toda una filosofía que respalda este trabajo, porque si yo agarro un lote de animales y simplemente les saco la medicación, obviamente me van a aparecer unos problemas. Si no tomo además otras medidas, que es reintroducir la producción en un ritmo natural. ¿Qué implica ritmos naturales? Por ejemplo, con las pasturas, hablaba mucho, Pablo se llama la persona que nos, creo que es el dueño, uno de los dueños, qué especies de plantas van a ir cultivadas atrás de, después de qué otras especies, cómo se van a ir rotando los cultivos, las asociaciones de plantas. En las vacas, bueno, cuántas vacas van a entrar por superficie, qué alimento se le va a dar a la vaca en invierno, que es un tema acá. Y toda una serie de medidas que vos lo que ves detrás, porque en las medidas que uno toma se puede equivocar porque hay mucho ensayo y error, ¿no? Pero vos lo que ves que hay atrás es esto, es tratar de que el medio ambiente no sufra el impacto de nuestra producción. Sino que, como me decía alguien una vez, vos sabés que me dijo, una casa de adobe se llega a venir abajo y después de unos años es tierra, se hace suelo, no va a quedar eternamente ahí. Bueno, yo creo que las producciones que nosotros armamos, tanto sean de animales como vegetales, tendrían que tener ese criterio, ¿no? Es decir, bueno, todos los residuos que dejábamos, todas las los restos que quedan, tendrían que ser asimilables al medio ambiente. Y este era un criterio que se, no solo que se traslucía en este lugar, sino que el lugar transmitía una armonía bastante fuerte, bastante notoria. Bueno, vamos a ir una pausita cortita y vamos a empezar a hablar de homeopatía hoy. Disseram que ele não vinha. Galilea, Galilona, Galilea, malandro que é malandro, não bobeia. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, caramba. Ai, ai, caramba. Diziam também que a terra era quadrada, mas ficou provada que a terra é redonda, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Quem ama quer casa, quem quer casa quer criança, quem quer criança quer jardim, quem quer jardim quer flor. Já dizia Galileu, isso é que é amor. Como já dizia Galileu, isso é que é amor. Ai, ai, ai. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Caramba. Caramba. Son los minerales que tenemos como recurso y ver la acción, no solo que van a producir en el cuerpo sano, sino en el cuerpo del enfermo. Me acuerdo de haber hablado ya del fósforo, estuvimos hablando del azufre. Del calcio. Del calcio. O me parece, sí. En un momento tocaste las calcáreas. Las calcáreas, exacto. El magnesio, el magnesio también hablamos, del sodio, del potasio. Cada mineral de la naturaleza lo que va a hacer es aportar una información y esa información la podemos ver, nosotros la parte energética no la podemos ver directamente, por lo menos yo, pero sí podemos ver los efectos en el mundo físico. Con el magnesio pasa algo muy, muy raro, yo digo, muy curioso, que si uno ve la molécula de clorofila de las plantas, es muy similar a la molécula de hemoglobina de los animales, de los vertebrados, y prácticamente hay diferencias menores, pero una diferencia fundamental es que en el centro de la molécula, la clorofila tiene un átomo de magnesio y la hemoglobina tiene un átomo de hierro. El hierro, como muchos saben, es el mineral de la acción, de la lucha. Fíjense cómo no es casualidad que lo necesitamos los animales para poder movernos en el mundo físico, para poder superar los obstáculos. Esa es la vibración del hierro, de Marte, como dicen. Viste que Marte es el planeta del hierro. El magnesio, por el contrario, se encuentra en las plantas, en los seres donde la acción, donde no se llegó a la acción, están en una vibración de inmovilidad, por decirlo en una palabra. Y vos fíjate que en nosotros el magnesio justamente es necesario para relajar. La falta de magnesio determina cuadros de tetania, o sea, de rigidez y de convulsiones. Mirá cómo se va encadenando todo. Y la acción del magnesio, si bien uno puede decir, bueno, es distinta en un animal que en una planta, pero uno empieza a encontrar paralelos. O sea, lo que la planta tiene como básico en su molécula de clorofila, que uno lo rastrea, si se quiere, en las propiedades de cualquier planta, que justamente una de las cualidades del reino vegetal es la inmovilidad, en los animales nos sirve justamente para poder relajar, para poder abstenernos, si se quiere, hasta de reaccionar. Es una cualidad casi vegetal esa. En homeopatía, las magnesia, tanto esta magnesia carbónica, magnesia muriática, magnesia fosfórica, como las más importantes, una de las cualidades es que la persona le cuesta accionar en el mundo físico. Mirá vos cómo se empieza a mostrar ya en un ser humano, si se quiere, esta cualidad que es propia del magnesio. O sea, es, uno dice, pero es un mineral, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo va a producir efectos psicológicos? Yo lo que veo es que cada sustancia de la naturaleza, depende el portavoz, va a producir, vamos a notar un efecto. Una cosa va a ser el efecto que produzca en una planta, otra cosa, si se quiere, el efecto que produzca en un animal, y otra cosa, lo que nosotros como humanos podamos hasta verbalizar. Pero hay algo, hay un hilo en común, que eso es propio del elemento magnesio, y justamente es la propiedad de recibir, la capacidad de recibir, de mantenerte en estado receptivo y pasivo. Esa propiedad, digamos, la aporta al organismo el magnesio. Por eso a la vez se dice que es tan bueno para el sistema nervioso y para... Sí, me estaba acordando un famoso medicamento, que no sé si podemos decirlo, sí, pero que se usa mucho para como suplemento para las personas que están entrenando. Tiene que ver con eso. Tal cual. El magnesio trabaja en este punto en oposición al hierro. El hierro es el que vos necesitás justamente. ¿Qué te pasa cuando no tenés hierro? Estás anémico, no tenés fuerza, no tenés energía, no podés con el mundo. Esa es la cualidad del hierro, la posibilidad de ir a luchar contra el mundo. Por eso el hierro no es por capricho que en la antigüedad se lo asoció con el planeta Marte y a la deidad griega, romana, Marte, se la asocia con la lucha, con la guerra. Porque el hierro tiene en su esencia esta vibración. Y entonces, los pacientes que tienden a anemizarse, tanto humanos como en la clínica nuestra, perros o gatos o otro tipo de animales de campo, ¿tiene que ver con un patrón dentro de lo que es la estadificación en la homeopatía? Sí. Sí. Mira, en principio uno directamente lo asociaría con el elemento hierro, con el ferrum. Eso en bajas dinamizaciones, o sea, cuando trabajamos con bajas dinamizaciones, el remedio trabaja, valga la redundancia, más bien sobre el plano físico. Uno aportaría hierro. Ahora, si el paciente, vos ves que tiene la personalidad ferrum, que ahora se me viene a la mente, vamos a contar un caso. Hace unos meses, no, ya hace un año, atendí un gatito que estaba enojado con el mundo, ¿no? Y la dueña me decía, este gato desde que llegó acá pasa otro gato cerca y se enoja, y va y lo quiere pegar, o bufa y busca apartarse porque no se aguanta a nadie. La consulta había sido por una dermatitis, un eczema en la parte ventral del cuerpo, que consistía, que eso también me llevó al diagnóstico de ferrum, que cuando sobre todo el animal se enojaba se le ponía rojo, rojo fuerte. Cuando pasaba el cuadro este de locura que le agarraba al gato, la piel tendía a bajar un poquito ese tono rojo, si bien nunca volvía a lo normal. Bueno, ese animal probó varios remedios hasta que dimos con ferrum, que es hasta el día de hoy que lo mantiene no solo libre del eczema, sino, me dice, pudiendo convivir con los otros gatos. Cuando vos ves ese patrón de conducta, es cuando el remedio puede trabajar mejor. Hay veces que uno medica sin datos, porque esto es un problema en la clínica homeopática, que bueno, a veces los datos que nos puede dar el dueño sobre el animal son escasos, a veces porque recién lo adoptó, a veces porque son muchos animales y no los puede individualizar a todos, a veces por falta de atención de la persona, y uno recurre a los síntomas más objetivos, digamos, ¿no?, a lo físico. Pero cuando vos podés prescribir en base a la historia del animal, a lo que vos intuís que el animal sufre en el plano emocional, ahí es donde el remedio trabaja mejor. Si el, la vibración del remedio encaja con la del paciente, ahí es donde lo destraba. En ese plano funciona mucho como una llave con la cerradura. O sea, si no es la apropiada, la información sigue de largo. Y en realidad cuando se habla de que la homeopatía es lenta, un poco es por esto. No es tanto por la acción, sino porque muchas veces vos conseguís resultados parciales porque la simetría o la semejanza es parcial y a veces son nulos. Entonces hay que ir probando, es mucho ensayo y error, más teniendo en cuenta que el paciente nuestro no habla. Y los síntomas más valiosos en homeopatía son los que tienen que ver con la conducta. Pacientes magnesio, pacientes muy receptivos, muy necesitados de afecto, que no van a hacer en general nada fuera de lo que se les pida. Pueden ser inquietos de cachorros. He dado magnesia fosfórica, poner en labradores, que han dado bien, porque el fósforo tiene una vibración parecida. Sobre todo cuando notas justamente o síntomas de parálisis, porque es llevar esta receptividad al grado patológico, como en magnesia muriática, que es el cloruro de magnesio, se ve mucho, y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior, es como que necesitan recibir todo de afuera, no pueden hacer nada por ellos mismos. Y en magnesia fosfórica también lo ves, fíjate, acá sí vas a ver la analogía química, con la estrubita, con los cálculos que suelen hacer los gatos, los cálculos urinarios, que tiene fósforo, magnesio y, si no me equivoco, amonio, ¿no? Magnesia fosfórica, químicamente se parece bastante a esta fórmula. Y ¿te acordás el gatito? Uy, a ver si, no sé si te acordás el nombre. De Lago Puelo. Bueno, ese gatito anduvo bien con magnesia fosfórica. Un gatito muy bueno, muy autocontenido. Esa era la palabra. Gatón. Ahí está. Gatón. Si nos está escuchando, Mariana, le mandamos un beso. Una de las cualidades que tenía, que me relataba la dueña, esto era que ella lo notaba muy autocontenido. Como que los demás por ahí lo fastidiaban y el gato se quedaba piola, pero en tensión. Esta es una característica de magnesia fosfórica que después lo lleva al espasmo, y si se dan las vías urinarias, probablemente estemos ante un FUS, ante un síndrome urinario felino, ¿no? Síndrome urológico felino. Urológico felino, ahí está. El espasmo es otra manera de autocontenerse, ya es una manera más activa y es uno de los problemas que tiene el magnesio. Vos en homeopatía vas a ver la cualidad directa del mineral, ponele, en el caso magnesio, la parálisis, la falta de tono, pero también vas a ver en un primer intento lo contrario, justamente para no tener que actuar en el mundo físico, tensión. Eso también es típico de las magnesias. En cada mineral uno va a ir rastreando cómo actúa en el animal, cómo actúa en nosotros, y ahí podés rastrear incluso un plano que a mí me gusta investigar mucho, que es, bueno, cuál es la vibración del mineral en particular. Cuando veíamos el potasio en homeopatía es un remedio, los cali, por si alguno está tomando homeopatía, todos los que son cali carbónico, un cali fosfórico, que necesitan hacer cosas, necesitan cumplir con sus obligaciones, son muy responsables, necesitan mucho que la familia esté bien. Y muchas veces después de toda esta acción, se agotan. Si vos ves el potasio en la célula, es el mineral que se encuentra adentro de la célula, intracelular, es de predominio intracelular, pero tiene una pulsión muy fuerte por salir de la célula. Fíjate cómo empezamos a ver equivalentes entre la necesidad de salir al mundo que tienen los cali y que tiene el elemento potasio. Y el elemento potasio en el cuerpo humano, en el cuerpo animal, es muy necesario justamente para la acción, para los músculos y para el corazón. Fíjate cómo no es todo capricho, no es casualidad. El sodio, al revés, que anda apareado en este tema con el potasio. Sí, pues es por canje. El potasio, exacto. Entre el sodio, a la célula, no estamos hablando... Siempre de la célula. ¿Y por qué? Porque en este punto la célula actúa como un referente del individuo en este plano. Entre la necesidad de ir a cumplir con tus acciones que te da el potasio, de ir al mundo, de ir afuera, y la necesidad de entrar, de llegar... De afecto que tiene el sodio. Todos los elementos natrum, también por si alguno está tomando natrum, natrum muriaticum, natrum carbonicum, tiene una gran necesidad de afecto, una gran necesidad de contacto, que es tan grande que se termina frustrando. O sea, tiene una gran necesidad de ir a buscar al otro. Fíjate cómo el sodio tiene una necesidad de entrar en la célula. Y lo que yo veía ahí era que son dos necesidades que tienen todo individuo y que tienen que ir equilibradas. O sea, la necesidad de afecto y la búsqueda de afecto por un lado, y la necesidad, que esto es más receptivo, es más de sentirlo, y la necesidad de ir a salir a hacer lo que uno siente que tiene que hacer. Si uno se polariza en un lado, descompagina el otro. Por eso la bomba de sodio y potasio es la que regula que esto funcione bien. La acción que va a hacer el mineral está en forma simbólica mostrándonos pautas psicológicas. Después son psicológicas, obviamente que son elaboradas, ¿no? Son mucho más elaboradas. Pero la base energética está ya en el mineral, ni siquiera este... O mejor dicho, además de en la planta, además de rastrearla en un animal, en la planta, ya en cada mineral en sí puedes encontrar una vibración que es propia de esa sustancia y que es anterior, te diría, al ser humano, al animal y a la planta. Vamos a seguir después rastreando otros minerales, el flúor. El flúor, bueno, vamos a adelantar un poco ahora. Que preponderantemente lo encontramos en los huesos y sobre todo en los dientes, por eso los dentistas siempre nos recomiendan. En homeopatía produce todos síntomas de necesidad de fortalecer el ego. Yo, en los perros lo vas a ver, perros hiper apegados a sus cosas y no le vayas a tocar nada porque te comen. Bueno, esa es una de las características del elemento flúor. Y ese, fíjate que es el elemento que nos ayuda a cortar la comida en pedazos, de apropiarnos de la comida. Eso es una, es la, o sea, los dientes, dentro de lo que es la función simbólica o psicológica, nos ayudan a tomar de la realidad aquello que necesitamos. Y nos vamos apropiando, fíjate cómo volvemos al tema apropiarse. El perro o el gato flúor o fluoric acid, o sea, el ácido fluórico es como más estudió, no solo que es tiene un gran apego por sus cosas, es muy posesivo, el perro va a enterrar todo lo que pueda, te va a robar todo lo que pueda, y exageradamente sexual. O sea, el ego está hipertrofiado al máximo. Obviamente, si el animal tiene ego, bueno, por ahí no podemos hablar... de que tenga noción de ego, como el humano. Pero actitudinalmente tal cual. Funcionan así. El yodo, que pertenece al mismo grupo del flúor, nos da otra pista. El yodo es el mineral... Si bien todo esto, cuando uno habla de que el flúor está en los dientes, el yodo en la tiroides, se encuentra preponderantemente, esto hay que aclararlo también, no es que en el resto del cuerpo no hay, pero... por ejemplo, en la tiroides hay una gran reserva de yodo. La tiroides es la hormona, tanto en nosotros como en los animales, que activa nuestro metabolismo, o controla, mejor dicho, tanto lo activa cuando lo tiene que activar, o se duerme cuando hace falta bajarlo un poco. En el nivel simbólico, la tiroides y el cuello es el que nos permite... Fíjense, yo me estoy tocando el cuello, obviamente nadie me ve, salvo Roxana y Miguel. es el punto de conexión entre la cabeza, que simbólicamente hasta podríamos tomar como el mundo interno, y el cuerpo o el mundo externo. Ese es el puente. La tiroides regula lo que vos de tu mundo interno vas a exteriorizar en el mundo externo. Si la tiroides no funciona, ponele, vos tenés una disposición interna para hacer un montón de cosas, pero se te reprime en ese punto, tu cerebro le da la orden a la tiroides de que trabajen menos porque es peligroso mostrar todo lo que tenés. Y empieza a llevar al organismo al hipotiroidismo. Entonces bajamos el metabolismo, nos enfriamos, lo que comemos se nos vuelve grasa. Si vos tenés una compulsión, esto cuando digo vos, obviamente corre igual para una persona que para un animal, porque en los animales se ve igual. Estás trabajando por encima de tus posibilidades reales internas, le das la orden a tu tiroides de hipertrofiarte y el organismo empieza a funcionar por demás y a quemar energía por demás. Estás trabajando por encima de lo que en realidad vos necesitas hacer. Eso es el hipertiroidismo. Si bien hay cuadros mixtos y cuadros mezclados, esto es lo más gráfico. La energía del yodo en homeopatía, por lo menos, trabaja a ese nivel. La persona o el animal yodum tiene esta cosa de que siente que tiene que hacer algo y no sabe qué. Entonces van, vienen. Cuando vos ves un paciente de estas características, bastante cercano al cuadro de hipertiroidismo, en general es el cuadro clásico de yodum, pero con este patrón mental, ahí es donde vos podés dar yodum en el nivel homeopático y vos vas a ver que no solo que le va a empezar a corregir el hipertiroidismo, sino que el animal va a empezar a actuar según sus posibilidades reales. Así en el arsénico, vos sabés que Chichu, uno de los perritos que encontramos el otro día, le di arsénico. El arsénico es, a mí me llamaba la atención cuando estudiábamos nutrición, que en las fórmulas de alimentos para chanchos y para aves se ponía un toque de arsénico. Y vos preguntabas, ¿y cómo es esto? Y sí, porque son promotores de crecimiento. Y yo en ese momento no entendía bien. Y charlando con gente de campo, viste que está el dicho que te dice, veneno que no te mata, te engorda. Bueno, hay algo de eso atrás de él. El arsénico, que en dosis más grandes actúa como un veneno, se ve que en estas dosis actúa como un promotor de crecimiento. Es bastante loco. Y tiene un tema, los perros arsénicos tienen un tema con la muerte, justamente. No solo con la muerte, sino con la pérdida de su rol en la jauría, sería. Son animales que, obsesionados por cumplir sus rutinas, por cuidar sus cosas, es como, es la persona, ponele, que siente que lo van a echar del trabajo. Bueno, está en una situación así, pero es permanente. Entonces va, viene, revisa todo, cuida sus cositas. Si vos le vas a tocar algo, también es otro de los que te puede morder. Mucha necesidad de calor. Y cuadros clínicos, muchas veces hasta de putrefacción. Es como que la energía se está retirando. El animal es como que se está muriendo vivo. Ahí vamos a rastrear la energía del arsénico en el animal. Cuando uno ve esto, está, digamos, habilitado, si quiere la palabra, a dar la energía de este mineral. Obviamente no es garantía absoluta, no hay prescripción de antemano. Me ha pasado de animales que uno dice, bueno, esto es de libro, tal mineral le da si no pasa nada. Y hay otros que al revés, que vos decís, uy, mira, tiene esto, vamos a darle. Y por eso la homeopatía también tiene esto de aleatoria. Que a muchos colegas me lo han dicho, los han hecho desistir de ejercerla. O sea, es muy tentadora porque a veces los resultados son espectaculares, pero tiene esto, no hay que laburar. Vamos a un temita, así no enloquecemos a la gente. The stars fall into a firewall. I am Thank you. Bueno, de vuelta al aire. Estamos haciendo un ensayo con Walter, con el doctor Walter Pérez, desde Buenos Aires. Esperemos que nos pueda estar escuchando. ¿Cómo andás, Walter? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bárbaro, bárbaro. ¿Cómo anda tu día? Mi día, como siempre, acá tapado de bichos, pero contento. Menos vos, porque estos días en Capital hizo mucho frío y acá somos medio maricones, no estamos acostumbrados a la temperatura baja. Entonces nos afecta más que allá. Sí, seguro, aunque para serte franco, se me han congelado las cañerías. Este es un problema que tenemos. Walter, ¿tuviste algunos casos lindos para hablar al aire? Todo, así que de lo que quieras yo te cuento. No sé de qué te gustaría, de qué tipo de patologías, si te digo las que estuvimos viendo. Pero a ver, no sé si quieres hablar de cosas inflamatorias, no sé, conducta, lo que quieras, porque cae para todos los gustos casos. Por ejemplo, lo que es enfermedades inflamatorias, ¿no? Sí. Sí, disculpa la interferencia. ¿Qué es lo que más se ve? Mira, así vamos a hablar anual, porque en esta época del año estamos bajando un poquito las inflamaciones por la temperatura, pero generalmente en Capital las inflamaciones más importantes son generalmente por alérgenos, ya sean las picaduras de las pulgas o productos ambientales. Y dentro de los productos ambientales, los que están primeros en irritación son los materiales de construcción. Ahora paró un poco, pero tuvimos hasta hace 6 meses un auge en la construcción en Capital Federal muy grande, y en todas las manzanas de todos los barrios había alguna obra en construcción. Entonces la cal y el cemento provocan mucha irritación, provocando alergias de contacto, que generalmente se manifestaban con lesiones en las patitas y en las pancitas. Y después, mira, casualmente ahora delante mío tengo un gatito que vino con una lesión inflamatoria en el septo nasal. Septo nasal, ellos vamos a la nariz, a la entrada de la nariz, para la gente que no conoce terminología médica, que tenemos también un gran problema en todo el país por una cuestión del sol y de la capa de ozono, y que todo esto que mucha gente lo toma como que no es tan importante, pero es real, y aprovechamos para considerar de lo malo que es el sol para las enfermedades de la piel. Los gatos tienen particularidad de que les encanta tomar sol. Sí. Y los gatos blancos o con cara blanca tienen más predisposición a contraer enfermedades por los rayos solares excesivos que tenemos. Eso es lo que provoca una posibilidad de una enfermedad que se llama la síndrome de pulgas escamosas. Son ceritas chiquititas en la punta de la nariz o alrededor del ojo, y eso, si uno lo deja avanzar, va a acabar comiendo la piel y llega un momento que no pueden intervenir de ninguna manera. Cuando es inicial, es irritativo, chiquitito, se lo desinflama con medicación, y en unos días, si es necesario, se le puede hacer criocirugía. Esa palabra rara para la gente que no está acostumbrada a ese término, crío significa frío, cirugía, frío con cirugía. Habrán visto en alguna película de ciencia ficción que con nitrógeno líquido congelaban alguno y le pegaban un brillo y se lo rompían. Bueno, es algo parecido a eso, pero no tan violento. La criocirugía consiste en quemar la lesión de la piel con frío, y después de pasar unos días, esa piel que murió por la congelación va a caer y va a salir un queloide con un tejido normal y no tumoral, que es lo que estamos haciendo en los tratamientos de las lesiones tumorales en los gatitos, porque aparecen en zonas que a veces no se puede poner un bisturí, sacar un pedazo y suturar. Tal cual. Ahí creo que en la zona de ustedes hay más incidencia todavía, porque cuando más al sur nos vamos, sí, más problemas de cáncer de piel. Hay colegas que se dedican a la parte ovinotécnica y me dicen que en la parte de Río Gallegos y demás tienen mucho cáncer de párpado en las ovejas, de cara blanca, porque es una zona que no tienen pelo en los párpados. Exacto, sí, acá hemos visto ese problema. Y no sé si ahí tienen mucha conciencia ustedes en la comunidad de ustedes de tratar de no tomar sol en verano en horario pico, o ponerse manga larga en verano para cuidarse. Yo tengo así notificaciones de gente que, por ejemplo, vive en Chile, y en Chile tienen una conciencia muy grande con todo esto. Es más, tienen en algunas ciudades semáforos solares, los cuales en algún momento del día se ponen rojo y aconsejan a la gente salir a la calle totalmente protegida. Cosa que acá en el país creo que todavía no tenemos mucha conciencia de este problema. No, Es verdad, porque vos sabés que acá, por lo menos a mí particularmente, se da una situación bastante particular en verano, que vos estás al sol y por ahí la radiación del sol te hace doler la piel, ¿no? Pero te corres a la sombra a 15 centímetros y ya está fresquito. Entonces perdés dimensión. Sí. Pero el sol es muy fuerte acá. Sí. No, cuando más al sur vamos, es menos gruesa la capa de ozono, entonces pasan más los rayos solares. No, es increíble. Es algo que no sé si no se está informando bien para no alarmar o no tomamos una conciencia seria de un problema grande. El asunto es que en humanos, todas las lesiones dérmicas, yo calculo que las vamos a ver en 10, 15, 20 años de exposición. En cambio, en los animales todo es mucho más rápido. Con 2 años de exposición ya se ven las lesiones. Entonces eso hace que uno tome más conciencia viendo los animales que tal vez conociendo los problemas que pasan en la gente. Porque mucha gente a veces tiene lesiones tumorales en piel y dice, yo hace 10 años que no tomo sol. Pero bueno, es de haber tomado sol hace 10 años atrás. Entonces pierden un poco la relación del causal del problema. Exacto. Yo me acuerdo, vos sabés, de un gatito blanco que dentro de todos los gatos que tenía la gente era el único que le gustaba tomar sol. Y empezó esta enfermedad, así como la describís vos, y el gato nunca perdió la costumbre de ir a tomar sol. Sí, muy difícil. No. Acá dentro de todo, en Capital Federal, los metemos presos, porque los dejamos adentro de la casa, y chau, no pueden tomar sol, salvo a través de un vidrio. Pero cuando tienen la libertad de estar fuera de la casa, que es en la mayoría de los lugares que no sean Capital Federal, ahí ya sonamos, porque el animal sale, pasea y toma sol y le encanta. Cada vez que puede estar una ventana abierta o algo, se escapa. No es como un perro que no se te va a ir por la ventana, el gato se va por cualquier agujerito. Son terribles los gatos. ¿Pacientes traumatológicos, Walter? Mira, te comento casos de él como para hacer variedades. Generalmente hay de todo, pero nos vino un caso raro en el día de hoy con una inflamación en la cadera. Y un labrador de 12 años, pensábamos que podía ser o una luxación, que es cuando se sale el hueso de la articulación del lugar, o una deformación del hueso. Le mandamos a sacar una radiografía, porque el signo clínico era el mismo, y nos apareció que tenía un tumor en el isquion, que es el hueso de la cadera. Es lo que hablábamos en la última vez que nos contactamos, la incidencia de tumores y la variedad de tumores que había. Sí. Y cosas que antes no sabían con tanta seguridad, hoy por hoy, cada vez que hay alguna malformación en un lugar, primero tenés que pensar en algo oncológico y después en inflamatorio. Tumores de hueso hay mucho en mi veterinaria, generalmente en perros de raza grande, y muchos osteosarcomas, que son deformaciones en los huesos que empiezan con claudicación, con rengueras, y después progresan y lo dejan con la pata en el aire. Eso sería la de peor pronóstico, porque generalmente no se pueden curar con una medicación. Muchas veces llevan hasta una amputación quirúrgica para mejorar la calidad de vida. Y después tenés los problemas tontitos, que le llamo yo, que ahora con el frío hay mucho, por el frío y la humedad, que son los problemas artrósicos en los animales mayores de 6 años, que tienen problemas lumbares y hacen que las patitas de atrás no tengan fuerza para subir a la cama, el sillón, subir la escalera, que se manifiestan más con el frío y la humedad, igual que la gente en invierno pasa peor que en verano cuando tiene algún cuadro artrósico en alguna parte del cuerpito. Entonces en los perritos estos que tienen artrosis los manejamos inicialmente con antiinflamatorios y analgésicos para mejorar la calidad de vida por el dolor que les causa, y después usamos tratamientos para regenerar la articulación. Acá tenemos algo interesante que a muchos de allá le va a causar un poquito de asombro. El tratamiento convencional que hacemos en todos lados es el tratamiento con regeneradores de cartílago, como dice la gente vulgarmente, el cartílago de tiburón o el calcio, pero son pastillas regeneradoras del cartílago, que es el cartílago es el que está lesionado cuando uno tiene artrosis. Normalmente tienen dos drogas que tienen nombres raros, condroitin sulfato, glicosaminoglicano, que regeneran la articulación. Pero estamos usando tratamientos un poquito más de avanzada, que es el uso de la acupuntura y de la kinesiología para recuperar la artrosis. Mira qué bien. Sí, la acupuntura a mí, yo medio era un descreído de la acupuntura. Alguna vez me había yo tratado con acupuntura para algún problema y no había visto buen resultado. pero hay dos o tres colegas de mi confianza que realmente le mando los casos y veo resultados estupendos. Y para cuadros así que los animales a veces no pueden tolerar antiinflamatorios o analgésicos para el dolor, también anda muy bien para sacar el dolor la terapia con acupuntura. Y la kinesiología ya es algo más conocido por todo el mundo, porque quien no se ha hecho algún tratamiento kinesiológico con onda corta, con calor, con frío, y la verdad que también se ven muy buenos resultados como para desinflamar y sacar el dolor en un paciente artrósico. Que esas son las opciones que usamos cuando a veces no se pueden usar vía oral tratamientos analgésicos o hasta antiartrósicos, porque el bicho tiene una intolerancia a la medicación y le cae mal. Claro, exacto. Qué bueno, mirá qué buena noticia. Vos sabés que justo el sábado pasado estábamos hablando de una colega que hay acá en la zona que hace acupuntura. Sí. Y yo he visto cómo se daba los gatitos con acupuntura, y eran gatos, sí, que por ahí le pasaba un perro por al lado y el gato lo miraba, estaba relajado, me llamaba mucho la atención. Y sí, sí, sí, era mientras tenía las agujas puestas. ¿Sabés qué, Walter? Porque acá el tiempo en la radio es medio tirano. Bueno. ¿Podemos dejar abierto? Vamos a hacer los micros con Walter. Sí, cuando quieras. Y la verdad que te agradezco mucho. Nosotros estamos aprendiendo de tu experiencia, y seguramente el próximo sábado vamos a estar hablando de vuelta. Bueno, yo, sabiendo que hacemos algo así, voy preparando temas que sean un poquito más interesantes y más ordenados para la gente, para que podamos hacer micros esporádicos así de temas puntuales mejor ordenados que esto, que es una mesa de bar lo que estamos haciendo ahora, tirando sí, cualquier cosita y hablamos de cualquier cosita, pero voy a ver si ordeno algo y sacamos cositas más interesantes y más ordenadas para en tantos conceptos dando vuelta. Dale, buenísimo, Walter. Bueno, te mando un beso muy grande, otro seguramente a la doctora, a la colega que sí, va a estar por ahí en la mesa. Gracias. No es por qué. Y bueno, nos veremos en cualquier momento. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, así ha pasado Walter Pérez, nuestro colega y amigo de Buenos Aires. Así lo comprometimos a preparar. Vos sabés que tiene una casuística muy grande, trabaja muy bien. Es de lo que uno diría de la vieja escuela. Sí, yo estaba recordando un par de casos de animalitos que tuvieron el carcinoma de gatos. El tema acá es que lentamente la gente está tomando conciencia de considerar al gato como un animal de compañía y no un animal solamente para que case a roedores y que esté afuera. Así que lentamente se están acercando como para empezar a cuidar, ver qué necesita el gato, qué tiene que comer, qué vacunas tiene que recibir. Así que atendí, es verdad, una cantidad interesante de casos de gatos de pelaje blanco con carcinoma de células escamosas. Y en algunos casos con resultados muy positivos. Ah, bueno, a veces es muy rebelde esta. Sí. Muy, por eso hay que estar muy atentos, ¿no? Uno le dice a la gente, en un animal blanco, sobre todo en la zona de la cara. Porque a veces son animales, no sé, esto por lo menos yo he visto animales que tenían una mancha blanca en la cara y el problema empezaba ahí. O sea, sin ser blancos del todo. Bueno, ha pasado el programa de hoy. Muy rápido pasó, che. Sí. Vamos a tener que estirarlo un poquito el próximo. Bueno, si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo sábado. Y ahora los dejamos en compañía de los muchachos de La Rocola. Bueno, hasta pronto. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888.